estos procesos de cultura viva comunitaria que están enraizados en los territorios. Entonces, la gente de América Rivadavia ha sido supremamente especial, afectuosa, y aquí nos hemos encontrado, como ella te decía, con otras organizaciones que nos va permitiendo seguir articulándonos más en estos procesos y seguir consolidando esta propuesta latinoamericana de cultura viva comunitaria.